Señoras y señores, bienvenidos al show de las preguntas. El primer programa de preguntas y respuestas de TV hecho en radio, con la conducción de Mauricio Capri. Producción, financiamiento, gestión del Fondo Monetario Internacional. Ya comienza el show del saqueo. Y hasta octubre no paramos. Sean ustedes muy, pero muy bienvenidos. Esto es el show de la pregunta. Muy buenas noches. Un saludo a nuestra querida tribuna que nos acompaña. Bueno, demos comienzo al show de la pregunta. Hoy tenemos como invitado a Julio Rodríguez, un simple desocupado. Hola, soy Julio Rodríguez. Acabo de quedarme sin trabajo. Tengo 52 años y bueno, vengo por el premio de la entrevista laboral. Permítame una pregunta de parte mía hacia usted, don Julio. ¿Usted qué hizo para que lo despidan? No, nada, salimos de trabajar el viernes y el lunes cuando fuimos la fábrica estaba cerrada. Bueno, auspicia este bloque del show de la pregunta el ex Ministerio de Trabajo de la Nación y le mandamos un caluroso saludo a Jorgito Triaca. Ahora sí, vamos con la pregunta que va a definir si Julio Rodríguez va a tener la oportunidad de una entrevista de trabajo. Y la pregunta es la siguiente. Vamos a la pregunta que va a definir este juego. Un trabajador debe cobrar por... Opción A. Un trabajador debe cobrar por cantidad de horas trabajadas. Opción B. Un trabajador debe cobrar por productividad, o sea, por lo que produce para el patrón. Opción C, debe cobrar lo que el patrón le dé. Y mira, a esta altura, para mí, la respuesta correcta es la C, lo que me dé el patrón. ¡La respuesta es correcta! El premio para Julio es una gran oportunidad para una entrevista de trabajo que va a ser el día 30 de febrero a las 4 de la mañana, me dicen. Así que Julio, a despertarse temprano y a madrugar. Y esto fue... el show de las preguntas. ¿Vos en tu casa te haces preguntas? Preguntas y respuestas sobre tu vida en la Argentina de Mauricio. Bueno, don Julio, lo felicito por el premio que ganó. Una pregunta, don Julio. ¿Cómo anda para fabricar cerveza artesanal?